con palma, con palma, con palma, con palma. Hola, amigo. Venga, venga, que le voy a cantar una canción. Venga, venga. Le voy a cantar una linda canción para usted. Anoche en la cama la escuchó a su mujer. Dormida ella hablaba, pero no era con él. Estaba disfrutando de una noche nupcial. Y otro la tenía en un momento especial. ¿Y qué le hacía, Turco? Le hacía gritar de cerca. Que le hacía vibrar entera. Qué cruel ha sido tu mujer esa noche contigo. Qué cruel ha sido, porque estaba soñando conmigo. Espere, no se enoje, que es solo una canción. Una canción nada más. La cama te escucharon, mujer. Dormida tú hablabas, pero no era con él. Estabas disfrutando de una noche nupcial. Y otro te tenía en un momento especial. ¿Y qué le hacía, Mónica? Que le hacía gritar de cerca. Yes. Que le hacía vibrar entera. Qué cruel ha sido tu mujer esa noche contigo. Qué cruel ha sido, porque estaba soñando conmigo. Vamos a cantar todo el mundo. Qué cruel ha sido tu mujer esa noche contigo. Qué cruel ha sido tu mujer esa noche contigo. Qué cruel ha sido, porque estaba soñando con papi.